Ahora, ¿a quién demonios le van a echar la culpa del nuevo gasolinazo, hijos de eso? Ya cuando andábamos chupando tranquilos, tómale para que te duela más. Ya cuando estaban en sus famosas giritas, tómale para que la sufras más. Nuevo gasolinazo. Ya. Ya sé que me van a decir, bueno, la gasolina nueva, el nuevo gasolinazo, en la Magna y en la Premium, por lo menos en la Magna, el precio de 13.40, que es el nuevo, a partir del segundo semestre, a partir de julio de 2016, es menor al de julio de 2015. ¿Y? ¿No que ya no iba a haber aumentos? ¿No que el mero día de la situación en Reino Unido dijeron, no, no nos va a afectar, no tenemos, ni hablamos inglés, ni tenemos relación con Inglaterra, ni Reino Unido, ni Gran Bretaña, ni como le llamen. Así que no nos va a afectar. A ver. De todos los países que hay en el mundo, México es el único que en menos de una semana del Inglaterrazo, como le quieran decir, recorte de presupuesto, recorte de presupuesto social, educación, salud, o sea, nos vamos a morir, no hay bronca. Y ahora aumento de la gasolina. Ni Inglaterra, que es donde está la crisis, Inglaterra ni ha aumentado la gasolina, ni ha recortado su presupuesto. Pero ni Inglaterra, ni Venezuela, ni Brasil, ni Uruguay, ni Singapur, ni Malasia, ni Eslovenia, ni Islandia. Ningún país ha hecho esto. ¿Por qué tenemos que vivir en el único maldito país donde suben la gasolina y bajan los recursos? Ah, pero eso sí, sus malditos sueldos ni los tocan. Ya Coparmex advirtió de esto. Los empresarios, los que hicieron que se echara para atrás la ley 3 de 3, ya no solamente le bajen al gasto social, también bájenle a sus malditos sueldos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de toda esta verborrea inútil en la que vivimos? No, es que, a ver, ¿cuál es la justificación, señores? A ver, explíquenme. ¡Explíquenme! Porque no hay ninguna explicación. Ah, es que el precio del... ¿Qué? ¿Ahora qué inventan para que nos suban la gasolina otra vez? Y la Premium subiendo y subiendo. Es que la Premium nada más... ¿Y? ¿Dónde está la calidad de la gasolina? Ahí está el desabasto. ¿Van a culpar a los maestros de esto también? ¿Dónde está el desabasto? El robo de gasolina, todo lo que ha estado sucediendo con el despido de gente que trabaja en el petróleo mexicano. ¿Dónde demonios está la reforma energética si vemos cilindros de gas que están, que son un auténtico peligro para nosotros, donde hay constantes pipazos? ¿Dónde está la reforma energética? ¿Dónde está la reforma educativa? ¿Dónde está la reforma laboral? ¡Caray! Yo ya no veo reformas. No veo ninguna mejoría. Ah, pero eso sí se reúne. Ah, no, sí, claro, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. No, señores. Esto es una afrenta. En un país que está enardecido, en un país que está empobrecido, en un país que necesita liderazgo, toma el gasolinazo para que te duela más. Y sus malditos sueldos y su maldita vida de lujo. Claro, como somos unos idiotas que les pagamos la gasolina aunque no tengamos vehículos. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?